la pena que me dejó sin razón, sabiendo que todo era ella. Y ahora no la recuerdo con su sonrisa tan malvada, riéndose de mi amor y que por ella se sentí. El amor, primera vez que en mis sueños sentí latir la ilusión.